Radio Bronca, Radio Bronca, Nacional 104.5 de la FM. Bienvenidos todos al Magazine de lo Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanqueta Muerto en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6 y también en www.radiobronca.info, en la opción Escuchar Fácilmente, o si no, le dais al rectangulito que tenéis a la derecha, a vuestra derecha de la pantalla, y automáticamente se reproducirá nuestro programa. Lo que pasa es que si estáis escuchando esto, quizá no os haga falta. Son cosas que se tienen que decir por si acaso. También en el podcast, ya que últimamente estamos portándonos bastante bien con el tema del podcast, y no sé por qué estoy hablando como si tuviese alguna prisa para decir algo, porque realmente no tengo ninguna prisa para decir nada, ya que estoy en un mismo miércoles, quizá con un poquito más de calor, de lo que normalmente nos acontece aquí en Chanquete. Eso sí, con algunas noticias particulares, con algunas cosas que nos importan, ya lo sabéis, a un programa destinado exclusivamente a hacer perder el tiempo a la gente y, para empezar, a nosotros mismos. Aunque siempre hemos tenido el punto de vista de que esto es una especie como de terapia, es una especie como de algo que nos puede llegar a ayudar en nuestra vida. Os preguntaréis, ¿por qué está hablando de tantas gilipolleces y tal? Bueno, pues yo acabo de salir hace unos 25 o 30 segundos fuera a decirle a Paloma, oye, que empezamos ya. Me he dicho, sí, entro en 10 segundos. Esto era cuando sonaba la cuña. Al parecer, Paloma no ha tenido ningún tipo de decencia, no le importa lo más mínimo, ya ha llegado un punto en que ya... Y de esto precisamente veníamos hablando hoy, cuando veníamos hacia la radio, de cómo hemos cambiado. La canción aquella de los jamones implicados, de los presuntos implicados, esa canción de ese grupo portugués, los presuntos implicados. No sabemos si es presunto dulce, presunto curado o presunto ahumado. También hay muchas posibilidades. Seguramente no tendrán nada que ver con grupos como Minor Threat o con grupos que tengan algún tipo de vinculación con el Straight Edge, con las 3X y con el veganismo. Igualmente, presuntos explicados ya nos decían, como ya bien decía su canción, cuánto hemos cambiado. Esto es una cosa que Paloma y yo hemos venido reflexionando hoy mientras nos acercábamos a este programa, a este enésimo programa de Chanquete ha Muerto, porque... Me ha torturado, me ha puesto unos CDs que le regalé el otro día, que, hostia, los encontré así como por casualidad, unos CDs de hace 8 años, ¿no?, de Chanquete, ¿no? Cuando todavía hacíamos 2 horas de programa, no sé si alguien recordará ese glorioso momento de Chanquete, cuando hacíamos 2 horas de programa, cuando teníamos la capacidad cerebral y el ánimo y el cuerpo y la juventud como para hacer 2 horas de programa. Luego, evidentemente, todo esto cambió, como también cambiaron nuestras vidas, evidentemente, hacia peor. Y ahí nos hemos encontrado en el camino con esta nueva piedra que nos hemos puesto a través de ciertas insignias antiguas, como pueden ser los programas del pasado, que reflejan de una manera cual fotografía de cuando todavía no estabas farcidito de lorzas, de alguna manera te dejan ver la belleza, ¿no? La belleza, la idiosincrasia, ¿no? De ese momento de tu vida en el cual decías cosas con cierto sentido y no tenías que hacer ese tipo de gilipolleces porque tu compañero de programa se tomaba las cosas en serio. Un momento, por favor. Un momento, ¿eh? Tío, estamos en directo, tío. ¡Tío, cabrón! ¡Paloma! Tú eres el que querías mejorar el programa, ¿no? Paloma, siéntate. Paloma, siéntate. Paloma, ¿qué hacías? Estaba mirando un vídeo para luego. Estás mirando un vídeo para luego. Estás haciendo faena. Estás haciendo faena. para de chillarme ya, tío, me pones muy nervioso, ¿sabes? ¿Sabes? Ahora ya no te sirven las excusas, porque la audiencia ha sido testigo. Te lo he explicado todo. Que lo sepas. Vaya. De lo que hemos hablado. No, tío, tenemos que mejorar, ¿no? Tenemos que... Por ahí no vayas, porque te vas a arrepentir. Ya. O sea, no es tema de tratarlo así en antena, ¿sabes? Estas son cosas que, bueno, no sé, tendríamos que felicitarnos por intentar mejorar, que ya es algo muy muy loable en nuestras personas, que siempre intentamos empeorarnos y ponernos peor aún, ¿sabes? Pues eso. ¿Te das cuenta que si en un ha futuro... Ha sido un mini acto de reflexión escuchándonos en el pasado y, no sé, ¿sabes? Es un poco para saber dónde estás, ¿sabes? Yo ahora acabo de pensar en una cuestión. Imagínate... que pasa el tiempo y por alguna razón... Ha pasado el tiempo. No, pero más. Hablo de 60 años o 70 o quizá 100. Y el tema de las telenovelas sigue, ¿no? Y de repente, pues a alguien se le ocurre la brillante idea, porque nos hemos hecho famosos por alguna extraña marcianada, una razón que no atiendo a comprender ahora mismo. De repente, pues nos hemos hecho famosos por alguna cosa, por haber muerto de alguna forma simpática o yo qué sé. Y de repente un productor dice, mira qué idea se me ha ocurrido. Irrumpe en la habitación del productor y dice, mira qué idea me se ha ocurrido. Escucha esto. A ver, nosotros ya somos como Abigail, nosotros ya interpretamos una auténtica telenovela venezolana en su más alto exponente, ¿sabes? O sea, pero viviéndola. Nosotros ya somos como un poco como, no sé, como esas obras de Shakespeare, ¿sabes? Ahí, ya, no sé. Nosotros tenemos en cierta manera como las obras de Shakespeare, pero en plan mal escrito. Mal escrito, sí, muy muy en plan así, telenovela coreana, serie B, ¿sabes? No, coreana no, venezolana, eso no es más. No, las coreanas mal. También hay, y turcas, ¿también? Turca, hay una turca que está petándolo. ¿Sí? Y incluso una egipcia, sí. Debería sí. Engancharme. Lo que te digo es que, por ejemplo, Shakespeare, ahora que lo nombras, tiene tanto éxito, o ha tenido tanto éxito, porque en sus obras se recoge absolutamente todo el nivel de esencia humana que podemos llegar a reconocer. El amor, el odio, los celos, claro, por eso la infidelidad. Ahí estamos. Ha sabido coger todo el espectro de ¿sabes? De, el amor. El amor, el amorfo, la mortadela. Sí. Por tanto, nosotros somos una especie como de obra shakespeariana, pero de una calidad ínfima. Sí, albaceteña, por qué no decirlo. O de Cáceres, porque la primera noticia que tenemos para ofreceros hoy es una noticia que evidentemente a lo mejor ya os habéis enterado porque los más media han hecho eco, porque es tan absolutamente bizarra. Esta noticia debería haber sido nuestra. Pero sí. Los más media, a veces, ya sabéis, son como cool hunters la comunicación, ¿no? En un momento normal, esa noticia hubiera sido para nosotros, ¿sabes? Y nos hubiera sido nosotros como, en plan, dando la información los primeros. Pero con que la peña anda mosqueadita, ¿sabes? Y la peña anda muy encabronada con el sistema y con el gobierno y con los políticos y los despilfarros y las cuentas claras, ¿sabes? Así, pues... Las cuentas turbias. Las cuentas turbias, pero bueno. La gente quiere eso. Más información. Y por eso ese tipo de noticias que antes eran solo para nosotros o solo las veíamos nosotros... Más información basura. Basurilla. Pero ahora este tipo de información llega a los más media. Porque estos descalabros antes... No sé. La gente estaba demasiado ocupada con sus... ¡Ay! ¡Ay! Olé. Y con muchas otras cosas para preocuparse de este tipo de historias. Pero igualmente vamos a hacer eco de esta noticia por lo chanquetera, por lo absurda. Sí, porque aparte, y por lo... Yo creo que últimamente, aunque estamos flipando de lo mal que lo hacemos como país, ¿sabes? Así. Yo creo que esta noticia, últimamente la peña las dice, los más media, porque es de para peña, o sea, aún no hay colofón, ¿sabes? Sí. Porque ahora interesa eso. ¿Creéis que lo habíais visto todo? Ahora interesa darse cuenta de que estamos muy, muy mal. No, pero es que sobre todo, yo cuando pienso en que la raza humana, en concreto la raza hispalense, ha cometido una cantidad de errores que no deben ser perdonados. Es decir, la Tierra, como planeta... Debemos pagar por ello, amigos. Debemos pagar por ello. Tendríamos que estar condenados al exterminio, no como lo estamos ahora, que es simplemente proceso natural de las cosas, sino estar condenados al exterminio express. ¿Sabes? Darnos más prisa de la que ya nos estamos dando con las guerras nucleares, las armas biológicas y toda esa estupidez de separar polos de riqueza, de gente, en fin, el ejercicio este maravilloso que todos los días podemos ver que se está realizando y que se está haciendo tanto en la frutería como en el Parlamento, igual que en el Palacio de la Moncloa. Es decir, son cosas que... Y también en Alemania, en Suecia, en Estados Unidos, en Venezuela, en fin. Lugares donde el ser humano sigue siendo ser humano y así denuncia su condición de animal estúpido. Pero nos vamos a hiperlocalizar. Vamos a utilizar una cosa que se le llama el hiperlocalismo para salir de esta especie de sensación de mierda global, para irnos directamente, como ya decía, a Cáceres. Claro, porque sí. Porque cuando la gente habla, ¿no?, que la humanidad va mal, mirad estos datos que nos llegan de China, mirad estos datos que... Eso queda muy lejos, pero es cuando... Cuando hablas de noticias... No, esto lo vamos a poder entender. Claro, cuando hay noticias del pueblo al lado, es como que te llega más, ¿sabes? Lo sientes más en tus malditas carnes. Así que... In your fucking flesh. Por Atención favor. A la noticia. No sé si habrá alguien que nos esté escuchando en esos momentos, Chanqueta ha muerto en Radio Bronca 104.5, que no sepa de qué estamos hablando. Pero, por favor, de todas formas, como siempre gusta escucharlo, es como Casablanca, que nunca te cansas de verla. Esto es lo mismo. Es una noticia que seguramente nunca te cansas de escuchar. Los toros ganan al empleo en un referéndum en tres poblaciones de Cáceres, ¿eh?, a apenas 650 kilómetros de aquí. Los festejos taurinos han ganado al empleo en el referendo celebrado este domingo pasado en el municipio cacereño de Guijo del Galisteo, que claro, con este nombre, evidentemente ya la gente ya es ya va mal, ya es como un árbol torcido sin palo que ni cuerda. En fin. También en sus dos pedanías, Valrio y El Batán, para decidir el destino de, atención, 15.000 euros de presupuesto municipal. Aunque el resultado no ha sido el mismo en las tres poblaciones, todo hay que decirlo. Aunque el resultado es el que precisamente vamos a comentar. Esta cantidad es la que el consistorio había reservado para la celebración este verano de tres festejos taurinos. Un destino que ha constatado... Son tres... Para ir puntualizando, son tres poblaciones. Sí, que son una sola. Son tres poblaciones que son una sola y tres espectáculos taurinos. Y 15.000 euros. O sea, eso sale a 5.000 por espectáculo. Y un hombre con bigote sale y dice: ¡A ver, escuchadme! A 5.000 por espectáculo sale más o menos, ¿no? Más o menos, ¿vale? Estamos hablando de que no es mucho dinero. Ya sabéis que la semana pasada hablamos de Bankia, estuvimos hablando de esos 23.000 millones de euros. Estamos hablando quizá de cantidades un tanto ínfimas, pero lo importante es recalcar la actitud. Sí, ¿no? Y más que nada que esto lo escogió el pueblo. Ese es el asunto. Que no es Bankia, ¿sabes? Si venden con corbata a la tele, sino es aquí al lado. Nuestros, nuestros vecinos mismos, amigos. Nuestros familiares lejanos. Son nuestros primos del pueblo. Tu primo del pueblo. Exactamente. Tu abuelo. Tu cuñado. Yo qué sé. Yo mismo. Nosotros mismos, en cierta manera. En fin. El resultado conjunto de la consulta popular... Sumando los votos de las tres poblaciones, recordemos que lo que estaba en juego era ubicar estos 15.000 euros o bien en la creación de puestos de empleo o bien en las fiestas taurinas. Como que esto ha quedado totalmente claro. Ha sido de 242 votos a favor de los toros y 181 a favor del empleo. Vaya. Te puedes cagar. También vemos cantidades muy pequeñas de votos. Estamos hablando de 242 y de 181. Esto no, significa varias cosas. Que son 400 personas las que han ido a votar. Que si contamos que la peña, los menores, no van... Y estamos hablando de poblaciones de cuántas personas. No sé, porque aparte estamos hablando de que eran tres pueblos juntos. Y si de los tres pueblos juntos han ido a votar 400, eso significa que ya hay pocos niños. Son que dicen, no, es que si tú descuentas a juventud... Quizás se los comen. O sea, les ponen cuernos y les torean. También, a falta de más presupuesto. No lo sabemos. El caso está en que no nos tenemos que fijar en estas pequeñas cantidades. Ya sabéis que estamos hablando de 15.000 euros, 242 votos a favor de los toros, 181 votos a favor del empleo. Estamos hablando de cantidades más o menos pequeñas, pero esta gente tiene los mismos derechos técnicamente que cualquiera de vosotras, que cualquiera de vosotros. Estas personas son las que... solidifica nuestra teoría de que la democracia es absurda, ya que si estas personas pueden votar igual que tú, la cosa siempre va a ir mal. Claro que sí, sí, es el problema. Esto es así. En cuanto a la participación, en Guijo del Galisteo han sido del 40% los convocados, todos los vecinos mayores de 16 años, porque para esto no hace falta tener 18, porque ya con 16 mira gente como Manolete. Ya puedes saltar al ruedo. Ya gente que ya en su momento pues ya estaba... Oye, que no hay que nunca cortar las aficiones de la gente. Gente que ya tiene un sueño, I have a dream, y de repente pues yo quiero ser torero, con 15 años o 16, claro, evidentemente, ¿no? Una edad un tanto temprana, pero el padre dice que haga lo que tenga que hacer. Que siga su camino, que siga su sendero, ¿no? En fin... el hecho está, como os decíamos, que en Guijo del Galisteo han ido a votar 40% de personas, mientras que en Valrío han depositado su papeleta el 27,6% y el 27% en El Batán. Guijo se ha inclinado por el empleo, sin embargo, Valrío y El Batán por los toros. aunque en un principio estaba previsto que el resultado conjunto se sometiera a una consulta vinculante, el alcalde de Guijo del Galisteo, Javier Antón, que además es del PSOE, con toda la boca ancha que se lleva esta gente ahora en el momento en que están en la oposición, ha anunciado a los periodistas, tras la realización del escrutinio, que finalmente se tomará cada resultado por separado, pero que de esta forma el Batán y el Barrio tendrían que hacer sonar su propia voz y ser coherente con lo que quiere la mayoría. El alcalde ha destacado que los resultados obtenidos han sido los esperados, ya que en Guijo no existe tanta tradición taurina como en sus dos pedanías. De ahí que para él no haya supuesto ninguna sorpresa que hayan sido los toros los que han ganado este escrutinio de votos directamente mencionado al pueblo. Claro que sí, es un plan de, me da igual ser pobre, pero que no me quiten un poco el baile, es poco así, no sin mis toros. La cosa se defiende de la siguiente manera. Esto es el último apunte que voy a hacer antes de empezar a tirotear a diestro y siniestro a la raza humana y en especial a los cacereños, para empezar. Entonces, caiga, caiga. Yo quiero decir que desde aquí, desde Cataluña, nosotros en plan antitaurinos, suena muy ahí partidista, ¿sabes? Nuestro comentario. No, porque si suena partidista en la boca de ERC. Bueno, nosotros no hace falta que seamos ni de Cataluña, ni de Cáceres, ni de la Luna. Me refería que quizá si lo lo traspolamos un poco a lo nuestro, ¿sabes? Nos dicen, te damos trabajo. Extrapolamos. Lo traspolamos. Lo traspolamos de polo de fresa a polo de limón. Eso. Extrapolamos. Bueno, no sé, que es para hacer un trabajo de sociología, en verdad. Porque a lo mejor los tres pueblos, las pedanías, uno es el Bronx, la otra pedanía es como la zona alta, ¿sabes? Me encanta la palabra pedanía, por cierto. Sí, yo creo que hay una zona que se llama los pijos, los chaleles, los pijos, la nueva pedanía hecha a base de chalet y ladrillos, ¿sabes? The new pedanía. Que es en plan, ahí no falta trabajo. Uh-huh. Y luego estaría como la otra pedanía que sería como los suburbios, ¿sabes? Me gustaría imaginar a mí, no sé. Último comentario respecto a este tema que abre este chanquete de hoy. Una vez realizado el recuento en Guijo, que hay que recordar que ha sido una de las uno de los lugares que ha votado por el empleo, algunos de los vecinos presentes, que han sido los menos en ese lugar, no han podido reprimir el aplauso. Este punto tan tan albaceteño, tan facha, tan del entusiasmo. Les gusta mucho mostrar su entusiasmo. Y de joder el prójimo. ¡Vale, vale, que hemos ganado! ¡Joderos! Del ¡joderos! Muy los del pueblo diciendo, mira, que por culpa de esta gente sin trabajo me voy a quedar sin toros. ¡Arriba España! ¡Ay, ole! ¡Una Verónica! ¿Sabes? Y haciendo muy bromas muy groseras en el bar. Yo no sé, tío. Si en verdad quieren toros, yo piaría pues, a los de Bankia mismo, tío. Les pondría unos cuernocitos y los haría ahí en plan, no sé, ya que os habéis portado mal. No sé, yo les haría como circo romano, con unos enanos toreros. Sí, como un escarnio público. Yo, no sé, cogería al tío de Bankia, tío, y le haría, no sé, escribir 50.000 millones de veces en una pizarra algo, tío. Yo qué sé. O, no, condenarlo, o condenarlo. Pedir perdón mil veces. Perdón. No. Intenta ser práctico, Paloma. Intentemos aunar soluciones. Condenémosle a un cargo vitalicio de bombero torero. Por lo cual habría que, como no es enano, habría que cortarle las piernas a la altura de la rodilla y ponerle unos zapaticos. Si hay le clavan. O y sea, que él vaya tiqui tiqui tiqui. Así tan gracioso como son los bomberos toreros. Esas de las ferias, que lo pongan encima de un charco lleno de moco verde y tú tienes que lanzar pelotas a una diana y si aciertas a diana él se cae encima de ese moco o algo así. Y alguien por detrás con un pincho. Tartas. Y él con alguien por detrás con un pincho haciéndole hacer bien su trabajo, que básicamente la persona que está en ese puesto siempre tiene que estar provocando a la audiencia. Venga, no tenéis pelotas. Venga, no tenéis puntería. Venga, más pelotas. En fin. En el lado contrario se posicionaban tres jóvenes de 17 años, digamos, en los otros dos pueblos. Como representantes tomaremos a estos tres jóvenes de 17 años, María Jesús, Irene y Raquel. Además, vemos que son tres mujeres, chicas, quienes han defendido el gasto en los festejos taurinos porque ellas son todavía muy jóvenes para trabajar. Ole. Y en la feria se divierten mucho. Ole, claro que sí. Estas son palabras, al parecer, tal y como veo aquí, que están entrecomilladas, son palabras que han salido directamente de la boca de estas tres rosas rojas, que son María Jesús, Irene y Raquel. Así funciona la democracia, de 17 años, en la edad, en la flor de la vida. Por dejarnos votar, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, por dejarle votar, por dejarnos votar a nosotros. A una niña de 17 años que vive en un pueblo. Eso es lo que hay. No, a mí también, ¿por qué me dejan votar? Si yo se la voy a liar. No, es que es eso, te das cuenta. Es decir, el tema de la democracia, luego te das cuenta que estas personas, de repente, pues pueden incluso en algún momento de su vida ostentar cargos de poder. Así hemos llegado a la confabulación. Es que es un poco el problema que tenemos, es que es ese lo que ha pasado. Es un poco, yo lo que veo es que España funciona así, amigo. que se trata de eso, eso es lo que me parece más maravilloso de este país, ¿no? O sea, que realmente no tenemos que inventarnos absolutamente nada, nos ahorran muchísimo trabajo. No, y de que no sepamos hacerlo mejor. Es muy gracioso vernos ahí como, sabes, en plan, ahí, sabes, que no llegamos y dando los golpes ahí un poco, como, puedo pasar, la cabeza. Uno, dos, otra vez. Sí, imagínate, esto es como aquella ¿cómo se llamaba? Es como ser profesor de un montón de niños y ves al típico niño que le cuesta un poquito más, ¿sabes? Ese sería España un poquito, ¿sabes? Y que dices, mira, pobrecito, toma esto y rellénalo en dibujos, ¿sabes? Coloréalo, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas de Terra Alta? De la obra esta idea de Terra Alta. Terra Alta. Un hombre, sí, que va a Terra Baixa, ¿no? Se llama como, ¿cómo se llama el de los Simpsons? El que se pone los lápices por la nariz. El otro Nelson es el Ralph, tío. Ralph, cierto es. Que, cierto es. Que un día se estampa un helado en la frente y dice, mira, es un unicornio, es un normal. Es verdad. Esa fue la broma más graciosa que he escuchado en creo que en toda mi vida, ¿no? Pues eso sería España. Eso sería España. Ralph estampándose un helado en la frente diciendo, mira, es un unicornio, es un normal. Vamos a poner un tema que está dedicado muy especialmente, lo queremos dedicar desde aquí, desde Chanquete a Muerto, a esto. Dos estupendos pueblos que votaron por los toros y a sus pedanías también. A las pedanías de Valrío y el Batán, que son las dos pedanías. Batán suena mucho como arte marcial, ¿sabes? El Batán, sí, el Batán, muy con un palo. O a baile caribeño también, ¿eh? Sí, está el vallenato, el Batán, ¿no? Es lo que tiene. Y a esa pequeña proporción de gente de Guijo del Galisteo que votó pues por la fiesta nacional, que no hay derecho de que les quieran quitar lo divertido y lo que les hace más felices en la vida, que es eso. Ver matar un animal. Sí, básicamente. Además, con la que está cayendo. Que corra la sangre. Estoy intentando analizarlo, hacer como algo... Trabajo no, tío. Vamos a gastarnos este dinero para traer tres toros aquí y les metemos una juma que te cagas y los matamos, ¿sabes? Y así sacamos la rabia, tío. ¡Qué mejor manera de pasar la crisis! Pillamos un toro y le metemos una jumaca aquí. Claro, tío, y todos serían... ¿Y qué 15.000 euros más bien invertidos, cariños? Sí, es eso. O sea, así funciona el sentido común en este magnífico lugar. Vamos, bravo, sí. Bien por mí. Bien por nosotros. Jodero. Así vamos a salir. Verónica. Vamos a salir de este lodazal. No, muy además, tempranito. Y sobre todo, piensa en la posibilidad de que la gente que haya votado empleo, luego ir al bar y los de los toros se van a estar mofando con el vaso de chat, con el chatito de vino, van a estar todo el rato, míralos, búscate trabajo. ¿Quieres un trabajo? Me han dicho que hay un curro de picador. ¡Uah! Ya tronchándose, ¿no? Y regalándoles unas cornamentas de esas como de demonio. Vaya. Vete, quieres un trabajo, toma. Paco, que te vi el día de los toros, ¿eh? Pues si tú no los querías, ¿qué viene a hacer aquí? A disfrutar de... Esta fiesta no es tuya, ¿eh? Mira, esta fiesta no es tuya. ¿Por qué no te va a buscar trabajo? Esta fiesta no es tuya, me encanta. Y muy... ¿Qué hace aquí, repartiendo currículums? Sí. ¡Oh! Ahí te he visto, ve. Ay, es que este buen faltón es el nuestro. Nos ha costado un poco llegar a invocar la broma, pero era esta, ¿no? Era esta. Un tema especialmente dedicado a ellos, no os voy a decir ni siquiera cuáles. O sea, suena tal que así. Y yo creo que con esto lo decimos todo. ¡Odio a mi patria! Bueno, pues ahí yo creo que qué recurrentes, que son los RIP cuando quieren, De verdad que un grupo como los RIP solamente se han visto los Escorbuto y los Cicatriz. Justamente los tres grupos que fueron expulsados de lo que se le llamó el movimiento radical vasco en su momento, porque los únicos que no comulgaban con ciertas ideas independs que, bueno, pues eran, podríamos decir, o la moda o el gesto de bonismo, punk social, que en ese momento se podía estilar. Ya sabéis, estáis en Chanqueta Muerto, en Radio Bronca 104.5, y no cesan las buenas noticias. Porque ya sabéis que nosotros en este programa básicamente nos jactamos de ser, sobre todo, buenos contribuyentes y, por qué no decirlo, buenos patriotas. Este programa va a estar especialmente centrado en cómo nos gusta ser... Lo digo susurrando, así en plan whisper. Porque... Hay por aquí, por los adelaños de Radio Bronca, hay gente que quizá no comparte estas posturas y son ellos los fachas, ¿no? Son ellos los fachas, son ellos, porque nosotros tenemos la democracia de nuestro lado, como Esperanza Aguirre, que es la próxima protagonista de este estupendo espacio que se llama I Like It Very Much, todo a tope. Esperanza Aguirre premia. Tal y como están las cosas ahora, sobre todo quiero que contextualicéis el tema de la crisis, el tema del momento que estamos viviendo, todo, en estos momentos. De repente sale la protagonista de la serie V de los años 80, esta mujer que alberga debajo de esa piel de color marrón, una piel verde, también tirando marrón, porque los rayos UVA van más allá de su disfraz de humana. Aguirre premia a los comerciantes de la Puerta del Sol por, entre comillas, soportar el movimiento 15M. Esta noticia es de hoy. De repente, la tipa esta, con el papo más ancho que largo, sale y dice que ha llegado el momento de premiar a la gente que ha tenido la santísima paciencia de aguantar a ese grupo de indocumentados. Gracias, despedido. Gracias. O sea, yo cada día que me voy a dormir digo... ¿Qué habrá pensado de Espe esta noche, o sea, para mí mañana, ¿sabes? Para joderme mañana más el día, ¿sabes? O sea, yo sé que yo me llego cansado de trabajar a casa y pienso, yo ahora estoy hecho polvo y me voy más por una rata a dormir, pero me voy muy tranquilo porque sé que mi amiga Espe está tramando algo para ponérmelo mucho mejor mañana. Eso sí que es una mujer. Eso sí que es una mujer. ¿Cómo nos quiere, coño? ¡Arriba, Esperanza! ¡Arriba, arriba! ¡Presente! Viva, ¡presente, Esperanza! ¡Viva Espe! Es como un ratoncito Pérez, pero de buen rollo y en verdad, ¿sabes? Es así. Y además es preciosa. Sí. Léemelo. Dámelo todo. ¿Tengo que empezar? Sí, tienes que empezar. Dice, los comerciantes de la Puerta del Sol demostraron una entereza admirable en los en los momentos más adversos de la ocupación ilegal que tuvimos que soportar el año pasado. Parece que está hablando Millán de Astray, fíjate. Con estas palabras, la presidenta Esperanza Aguirre ha entregado este mediodía uno de los premios a la tolerancia. Bravo, bravo, bravo. Un aplauso de puta madre, por su papel durante la acampada del 15M del 2011. Durante un mes, recordemos, decenas de participantes del movimiento, decenas, dice, o sea, nada de miles. No, eran... Eran cuatro energúmenos. ¿Cuatro energúmenos? Sí, sí. Unos pelanas. No era la población, o sea, se mosqueaba saliendo a la calle, no, eran cuatro... Violentos, violentos. Y conectados con ETA directamente, entrenados en los campos de ETA de la... Perroflautis. Claro que sí. Pues recordemos que decenas, según ellos, participantes del movimiento ocuparon en la Plaza Central de España. ¡Sin permiso! Ellos, desde sus comercios, les veían día tras día. Pidieron apoyo a las administraciones, clamaron por sus pérdidas y solicitaron una solución que tardó en llegar. Un año después, tras un aniversario con movilizaciones pero sin acampadas, los propietarios de los negocios del kilómetro cero han recibido un trofeo con una T de tolerancia. Un trofeo. Sí. La palabra trofeo. Un trofeo con una T de tolerancia o de truño, depende de cómo tú quieras verlo, del tamaño de una mano. Que también puede ser el tamaño de un buen mojón. No incluye cuantía económica. No, por supuesto, por supuesto. Voy a continuar. Dice, es suficiente. Quizás no sepan ustedes lo merecido que sea este premio. Solo somos una representación de los empresarios indignados de la zona. Porque ellos también son los indignados. Claro, que no nos arrebaten la palabra a estos chavales, ¿sabes? Que esta es la democracia. Que a ver si se van a creer que son indignados solo ellos, ¿eh? Vale, claro que vaya. Sí. Y yo no hago huelga general porque tengo derecho a abrir. Eso, y este reconocimiento nos alivia un poco de lo sufrido. Porque se lo puedo asegurar, se sufrió. Ha declarado uno de los representantes de los comerciantes del Sol. nuestro amigo Félix Iván Asenjo a recibir un galardón que en años anteriores fue para Reporteros Sin Fronteras o Raúl Rivero. He visto a gente fumando, follando, dándose masajes. ¿Os acordáis? ¡No! ¡No! ¡No puedo vivir! Hostia, tío, ¿qué mundo vivimos, No me hagas imaginar, por favor. Es que España va mal porque la gente fuma, folla y se da masajes. Ese es un gran problema. Te lo digo, o sea, te lo digo. No sé, tanto decir que el PSOE y que así, Mariano a ver, nos mintió. El problema no es que los políticos lo hagan mal, ni que exista Bankia y nos roben a todos. Aquí el problema es ETA, los antisistema y la gente fuma, folla y se da masajes. Básicamente. Bueno, dice, había visto gente fumando, follando, dándose masajes, ¿os acordáis? Pregunta a las dependientas que si se acuerdan. Con las uñas muy largas y muy maqueadas. Una de las tiendas de campaña, de color rojo, daba directamente a la puerta de su negocio. Todos los días, como a la una de la tarde, se levantaba un chico y salía de allí en calzoncillos. Me cago en su puta madre. Me cago en Dios. Recuerda el olor, recuerda el olor horrible y la presencia de ratas por la plaza. ¡Satán! Las manifestaciones deberían ser en la Moncloa para que les afecten directamente al presidente de turno, ha añadido la propietaria del negocio de loterías. A su lado, en la ventana... Un negocio de loterías. Eso es lo que yo quiero montar. Un negocio, o sea, tener un... Eso. Vender suerte. Sí, vender suerte. En la veterana casa de Diego, especializada en paraguas y abanicos. Es que los negocios, ¿te das cuenta? Como, o sea, en la calle Montera... Una casa de apuestas legales. Nos recuerdan en un rotundo... Acabamos hasta las narices de 15M. No hay más comentarios. Esto es lo que... El otro día vi una película que se llama Camada Negra, de Manuel Gutiérrez Aragón, que cuenta la historia, si me permitís el devaneo, cuenta la historia esta película de un grupo de la CEDADE, bueno, o sea, serían como una especie de recreación histórica libre de lo que sería un grupo de la CEDADE, que viven todos en una antigua sucursal de donación de sangre de caballos, en un instituto de serología, haciendo canto gregoriano y por la noche saliendo a hacer atentados contra los rojos, los judíos y toda esa... masones. No, masones ya no. Era básicamente pues los pelanas y la gente que estaba destruyendo España. Que de esto hablaremos justamente después del tema que vamos a poner ahora. Nosotros... A ver, yo... Hay un momento... Yo sé que sin nosotros sería un poco mejor. Pero a Radio Broca también. Ya, sí, a género. En general, al género humano. Pero bueno, eso es una cosa que es mi única razón de vivir. En esta película hay un momento que Luisa es la que lleva un poco la casa, porque además son un grupo de personas que están ahí, y que hay una persona que las llama, que llama a todos hijos, ¿no? Aunque no sean sus hijos, es como la adoctrinadora, ¿no? Y un momento que se pone muy nerviosa y dice, porque antes con una pistola se puede salir a defender España. Claro que sí. Con una urna lo único que puedes conseguir es mierda. Esta es la actitud, o sea, una pistola puede salir a defender España. Ya luego pondremos ahí frasecitas como estas, porque tenemos marcha juvenil a tope, Peña. Sí. Marcha juvenil. No vamos a decir más, vamos a poner un tema. Vamos a poner un temita de la peñita de Escuela de Odio, desde este super CD que se llama Hardcore Latino, que es una compilación del año 99. Por qué hemos escogido un tema de un grupo que se llama Escuela de Odio. No sé, porque es lo típico, los profes nos tenían manía. El profe me tiene manía. Porque no tenemos ocupación, ni oficio, ni beneficio. Obvio, bueno, Mazda, era un grupazo, Escuela de Odio. El tema se llama Sobre la Línea. Adelante, ponme play. Escuela de odio sobre la línea. Hay indamios. I walk the line. Esos chillidos juveniles. Y yo desde aquí quiero darle un mensaje a nuestra amiga Esperanza Aguirre. Porque este premio... Qué nombre, Esperanza, ¿eh? Esperanza, es que es muy bonito todo. Hope. Esperanza, amiga, este pedazo de premio que les has dado de té de tolerancia a los comerciantes, aunque tú vayas muy bien encaminada, debo decirte que todos esos chavales, en verdad... dándole este premio, te estás enemistando con ellos. Y yo creo que no, porque yo sé que ella ve a los jóvenes como esa edad que la gente es rebelde. Ah, papi, te odio. Cuando tenga 18 me voy de aquí. Y a ella le gustaría verlos a todos más. Pero son reconducibles. Claro, ella les gustaría verlos todos, a todos más, en esos magníficos campeonatos de polo, ¿sabes? De con un trabajo de verdad. Un trabajo de verdad, esos magníficos ahí, pues, ambientes pijiles. Pero no, sabe que lo que abunda, la juventud, es ser rebelde y joder al papá y a la mamá y decirles que los odias. Gente y que se droga la mayoría. Haces una cresta y venir borracho a casa. Pero, drogado, que es peor. Amiga Esperanza, no des por nulo ya toda esta juventud. Y pienses, bueno, ya se les pasará, luego yo sé que gano, porque yo luego sé que toda esta peña cuando tengan 30 o 40 se hacen de derechas. Claro, pero no, nosotros. Amiga, no, amiga, no. Yo creo que todavía no has encontrado el lenguaje que te hace... conectar con ellos, porque desde aquí solo pensamos que nuestra amiga Espe tiene mucho que darnos y solo les hace falta encontrar la línea de conexión con nosotros, porque Espe tiene el feedback, porque el mensaje de Espe puede llegarnos, pero quizá cuando nos lo dice ella no nos llega. Así que desde Chanquete hemos pensado nuevas maneras de que esos mensajes tan bonitos que tienen para nosotros Esperanza y sus amigotes nos lleguen un poco más así a nuestra onda. Claro, porque es una auténtica pena que mensajes maravillosos, dignos y de una gran información para nuestra vida, como el que vamos a escuchar, como el que ahora mismo os vamos a poner, como los que normalmente suelta Mariano, pero un poquito más reducidos de tono. Sí, los que ese es un poco, quizá un poquito más. Vamos a empezar fuertes, ¿no? Sería como esas. ¿Sabes? Ese confucio español de hace 40 años se va huyendo por aquí, ¿sabes? Esas máximas confucianas, pero en plan Spanish bizarro. El lauche facha. Sí, Spanish bizarro version, ¿sabes? Pero son esas máximas que hace 40, 50 años, 60 que se van huyendo por estas contradas. Entonces, claro, lo necesario es como que ahora, si la juventud lleva zapaticos arreglados en vez de esas bambas que no tienen ni juste ni afuste y con las que no se puede ir a las bodas, es porque se le ha introducido con sus propias armas, ¿eh? La juventud que normalmente es idiota, lo que hay que hacer es introducir las cosas bien, con orden y disciplina. Ese mismo. Si no, solo hace falta que te conectes un poco a MTV Televisión o a los 40 principales y te des cuenta de cuál es la radio fórmula para conectar con los chavales. O si no, que escuches Chanquete ahora mismo, porque tenemos la radio fórmula. Tenemos lo que tendría que sonar en la Plaza del Sol a partir de ahora. Ah, exactamente. Para que las cosas vayan como en España tienen que ir. Así que, juventud, Esperanza, vamos a poner play a nuestro proyecto. A nuestra idea. Sería como lo hemos visto nosotros. A nuestro haz de luz. Sí, hemos dicho, quizá esto funcionaría. Así que... quizás sí. Peña... levantaos de donde estéis, o si estáis levantados, destirados y preparados para el baile, porque llega... lo que tiene que venir. El mensajote. El mensajote. Vamos, luego le buscaremos un nombre mejor. Venga.

Ay, esta magnífica, claro. MC. Claro, es fachosa, MC. Sí, tío, además, sobre todo, esto es lo que le falta a los movimientos que se sientan en el suelo cuando reciben golpes, ¿eh? Los auténticos falangistas hacían uso de la pistola y de la fuerza y del carné del partido. Eso era ser un hombre y las mujeres en casa, como tenía que ser. Y usted no sabe con quién está hablando. Esa herencia es la que, por ejemplo, actualmente es la que recoge el PP. Por cierto, es harto sabido y es una perogrullada decir que todos los miembros del PP tienen familias. Esperanza, algunos que incluso estaban en la CEDADE, ¿no? ¿Qué le pasó? Porque ella es sobrina de Liezma, ¿sabes? No, es prima. Prima, pues ¿qué pasa? Prima de Gil de Viedma. ¿Qué pasa? ¿Que Gil de Viedma le metía mano y por eso salía así de zumbada? No, Gil de Viedma, ¿vale? Aparte de ser uno de los más grandes poetas españoles. Sí, era homosexual, lo sé. Pero era un torcido, era un borracho y un homosexual. Una persona, pues nada, que desordenada. Coño, pues, como dice el obispo este, que la homosexualidad son actitudes desordenadas, ¿no? No, sí, me gustó mucho que luego... Pues también, si hubo, tienes la casa hecho un desastre, ¿no? Hubo un curita hace poco de 12, de no sé si creo que era de Canarias o por ahí, que dijo que los niños iban provocando, los niños de 12 años. No, es, me encanta. No, es, hostia, tío. Y es que es uno parar, ¿te das cuenta? No, el tío, o sea, como dices, a ver, que tú hayas pensado esto, vale, pero que encima tengas los magníficos, ¿sabes? Que te cuelgan. De los decirlo, que tengas los pendientes reales de decir esto. De decirlo en público, tío, ¿sabes? De que esto va a estar, o sea, tío, yo no entiendo cómo las pedanías cercanas, no te han linchado ya, tío. Las pedanías. Veo que te has aplicado la palabra pedanía, ¿no? A partir del programa de hoy. Recuerda, Chanqueta de Muerto en Radio Bronca 104.5. Hoy sí tenemos que enviarle un mensaje al señor X, porque al final lo del apartado de correos han sido unos días difíciles. Luego te lo explicaré por mail, porque son explicaciones quizá demasiado personales y complicadas como para ahora radiarlas. Pero nos tienes que pasar un número de cuenta y nosotros nos haremos cargo de que nos vuelvas a enviar este paquete a nuestra costa. Juramos y no, confiamos. No, esto es así, ¿eh? Esto es así, o sea, la hemos cagado, Paloma, sí, la hemos cagado, porque es que además, no quiero que hemos recibido cartas de una manera absolutamente fluida durante todo este tiempo, y la carta más importante... No queremos que pienses que pasamos de ti, no somos... Para nada. No somos, ¿sabes?, la típica novia que no te llama. No, que luego te escribimos un mail los dos y te lo explicamos. Es verdad. Que lo sepas, ¿eh? Bueno, voy a hacer un poco de agenda, tú mientras tanto mírame por internet lo que sería la programación de las magníficas fiestas... Las 20avas fiestas alternativas de Cornellá. Que por cierto, tú sabes que el ayuntamiento. Sí, no sé si ahora ha cambiado. No, pero habría que hablarlo, ¿eh? Por eso estoy diciendo que primero tú me buscas eso por internet, vale. ¿Sabes? ¿Qué poner? Pues por ejemplo, fiestas alternativas de Cornellá 2012. O... ¿Cornellá con ello o con el Y? Por favor, tú intenta lo de. Yo mientras tú vas buscando esto, te voy a decir otra cosa de agenda que está muy bien, que nos han preparado para este miércoles día 6 de junio, o sea, hoy. Ya ha empezado, puta madre, muy bien, pero hay un pase del documental Toda mi vida en prisión, y luego hay un cenador por la autogestión del centro social ocupado La Revoltosa, y es donde se hace este jornada por la libertad de Mumia Abu Jamal, que según esto empezaba a las 8, o sea que ya llegáis tarde, con el documental este que ya os digo que se llama Toda mi vida en prisión, y luego... Repito, habrá un cenador por la autogestión y que, bueno, estará muy bien. Y seguro que encontráis libros y podéis comprar más cositas. O si queréis informaros sobre el tema de Mumia, ahí es el lugar indicado. Así que os podéis pasar por el centro social ocupado La Revoltosa, que está en calle Rugent, número 82, y se llega con el metro, línea 1, línea 2 y línea 5, Clot, Camp de l'Arpa. ¡Hala! ¡A tope! Algo más de agenda antes de que empiece. ¿Te hace una especial ilusión decir tú lo de las fiestas de Cornellá? Sí. Pues deberíamos cambiarnos el sitio. Vale, muy bien. Vale, deberíamos cambiarnos de sitio así en un momento, como el que no quiera la cosa, te sientas aquí y lo lees directamente desde pantalla, porque, claro, el ordenador solamente está dispuesto para la gente de la mesa, y yo soy el que está en la mesa, así que, en fin. Toma, Paloma, así, pues siéntate aquí, así, es un poco torpe, todo esto en directo, un poco chusco. Tachán, sí, ya estoy aquí. Sí, amigos, esto funciona así. Hay internet sobre una mesa, tal. Si queréis haceros socios, podéis haceros socios de la radio y así, no sé, invertir en esta cosa, que es un proyecto así magnífico. O saber dónde vivimos y mandarnos una sesión a sueldo. Sí. A ver. Lo tienes ahí. Lo que tienes que hacer es, yo te explico, tienes que girar un poco el micro. ¿Así? ¿Así? Bueno, que te sientas tú cómodo para leer desde la pantalla en el ordenador, que la tienes absolutamente paralela a tu sien. Bueno, derecha. Escúchame, esto empezará magníficamente, ya os lo digo. Por favor, Paloma, agilidad. O sea, no puedes estar mirando, memorizando. Escúchame, has puesto las. Amigo, has puesto las número 17 y son las BKC 20, amigo. No pasa nada. Ah, pues es lo primero que me ha salido, es que con las prisas. No, pero es que te he dicho, fiesta alternativa de Cornellá. Pues ahí estamos. O sea, yo de mientras entretengo a la audiencia. He venido en un barco de nombre extranjero. Nino, nino, nino. Nino, nino, na. He venido a los minutos musicales de Chaqueta Muerto. ¿Qué? ¿Qué, Paloma? ¿Qué? He venido en un barco. Estoy intentando poner el 2012, os lo juro, Peña, y el 2 no funciona. Él vino en un barco de nombre extranjero. Ahora. He descubierto otro. ¡Saco el barco ya! He descubierto otro 2 en el teclado. ¿Lo tienes o no, tío? Es que ahora mismo es que no puedo empezar a decir nada porque se supone que tú empiezas a decir: Paloma, tío, llevamos 17 años con el programa, no queríamos mejorar esto. ¿Qué voy a hacer si la tecnología es. Vale, pues subleva? Canta tú la del barco extranjero, que te lo pongo yo. Él viene en un barco. No. Del extranjero. Nino, nino, nino. Nino, nino, nada. Pasaron minutos agotando. La gente podría estar diciendo cosas interesantes en este momento. Nosotros estamos cantando mierda. En fin, nos falta llevar un pico de pato. Ya para. Y un sombrero de estos que pintaba Goya. La gente que eran entre brujos y herejes. Así en plan punta. Un gorro para luego coger y, ¿sabéis lo que hacía Lancerot y la gente de la corte por aquella época? Que le gustaba mucho de subirse un caballo, coger lanzas muy largas y pegarse un viaje de aquí te espero en el pecho. Y el que primero se cayera del caballo era el que básicamente acababa como ganando la movida. Luego miraba a la princesa o la reina y le decía, va por ti. Pues es un poco lo que vamos a hacer nosotros, sin caballo también, o sea, y en un pasillo muy corto, o sea que mucha carrerilla tampoco vamos a poder pillar. Tranquilas, no nos vamos a hacer daño, es una cosa, va a quedar muy en casa. Y Paloma, ¿tú alguna vez has visto un ordenador? ¿Qué es un ordenador? ¿Ya? Sí. Vale, sí. Pues ya. Se nos acaba el programa, ya. Es que además es que teníamos un tiempo reservado para esto y lo hemos agotado. Parecemos bueno, tontas. Vamos a ver el comunicado, que es lo que he encontrado, chicos, porque, bueno, todo esto viene que se habían currado una pedazo de programación. Y además me lo podrías haber pedido antes. De siempre. Pero el tema está en que el ayuntamiento, por primera vez, de Cornellá, no da permiso a las fiestas alternativas. Y este año era el año que cumplíamos 20 añitos. El río es que no ha dado permiso y se ha pedido varios sitios para hacerlas, no les ha parecido bien ningún sitio y por eso nos han dado un llamamiento para el día lunes 11 de junio. Hay una concentración a las 9:30 de la mañana a la Ciudad de la Justicia. Eso es lo que digo. Así está el temita. Voy a intentar. ¿A mi abuelto? Ahí vuelto, ya voy. Me encanta porque pareces un niño tonto. Sí, no, va por ahí. Tocándose el pito cuando se pone nervioso. ¿Sabes que un niño tonto es aquello de tocarse los genitales? Que es sí, muy de niño tonto. Sí, yo me lo he parado. Tocándose la picha porque está nervioso. Ahora mismo. Búscalo tú, si puedes. Bueno, pues entonces las tendré que decir yo o volvemos a cambiar el sitio. ¿Por qué no ponemos un tema de música y lo hacemos bien? En vez de estar aquí haciendo el ridículo. Es verdad. O sea, por favor. Vale, pero mira primero el nombre de la canción, porque no lo tienes en el CD y ya sé lo que vas a hacer. No, ¿qué tocas? A ver, mira el nombre de claro, la canción. De hecho, estoy mirándolo antes de ponerlo. Nos ha llegado aquí el último CD de Toy Dolls, el último disco. ¿De quién? Dilo bien. Los Toy Dolls. Ahora. ¿Vale? ¿Quieres escoger un tema? Porque no lo hemos escuchado el 3, ni tú ni yo. No, el 3, que es un poco más largo que los demás. Ah, ya lo has mirado tú antes. Claro. Vale, vale. Es el tema que se llama Molly Was Immoral. Yo estaba guardándolo especialmente para... Además... ¿Lleva la palabra inmoral? Sí, como nosotros, inmoral. Me encanta. O sea, a veces la providencia nos premia con ese tipo de cosas. Eso es algo maravilloso. Sube la pista antes de darle al play. Sube la pista y ahora dale al play. Te quiero. since Kevin had his leg over. Qué retorno este de los Toy Dolls, sí señor, ahí lo llevas, ¿eh? Sí, bueno, ahí lo llevas. La verdad es que, bueno, suena a Toy Dolls. Claro, sí. Pero bueno, no es lo mismo de siempre. No han empeorado, como nosotros, no han empeorado. Con más coros. O sí, o hemos empeorado. No lo sabemos. Vamos a acabar ya con el programa porque nos enfrentamos a las fiestas de Correia. Exactamente. Debo decir que todo lo que he dicho antes, lo de la convocatoria que habían hecho para lo de la Fiesta de la Justicia, es mentira, no es aquí. ¿Qué? Vale. No, que te alejes. Vale. Es que ahora lleva el micro rollo Julio Iglesias para poder leer desde la pantalla y tengo que llevarlo a la mesa, por si no se va a ser un atolladero. Pero bueno, hemos juntado nuestras dos cabecitas y hemos conseguido encontrar la programación. Y un cartel, bueno, una noticia que pone que este año hay un cambio de ubicación. La gente que haya visto el cartel por ahí, centros sociales, colgado por ahí, que ponía que se iba a hacer donde siempre, que era la calle Einstein. El rollo está que el ayuntamiento no nos ha dado permiso para montarlo en calle Einstein y de los lugares que íbamos presentando tampoco se había gustado ninguno. Pero acabo de leer un comunicado que nos llega desde esta página, que es la página de las fiestas de Cornellá, y pone que hay un cambio de ubicación y que las fiestas alternativas estarán en la calle, ya os lo digo ya, carretera del Prat, molt a prop del año pasado, que era la carrera Albert Einstein. Y como punto de referencia, según leo aquí, están, es que tienes que comprarte gafas, estás en decadencia. Como punto de referencia, podéis tener el centro de consumismo Splau, el centro comercial consumista Splau. Una mascota alien y la gasolinera Gulp. Pero sí, todos recomiendo que busquéis más información porque el tema estaba que estaban buscando más sitios. Pero es así. Así que vamos adelante con la programación. Tienes que clicar en la otra pestaña. Andaban. Sí. Esto es muy poco profesional, ¿eh? Aquí. No, la otra. ¿Esta? Muy bien. Andaban. Rollo Mongo. Tira para abajo del todo. Vale, ¿lo ves bien? Sí, yo digo jueves, va. Esto empezará este jueves ya, o sea, si mañana, amigos, a las 9 con un pedazo de chupinazo celebrando los 20 años de las fiestas alternativas, que se dice pronto, amigos. Y de 9 a 10 hay 2x1 en cerveza y cachis, que está muy bien para irnos entonando. Y luego a las 9 y media un concurso de tortillas. A ver, tira un momento para abajo de todo. Más. Haces más. Más, un poquito más. Ahí. Y luego está siendo muy torpe, ¿eh? Sí, a las 10 un concierto punky y nos han traído esta vez, amigos, porque sabe que esta gente de Cornellá siempre nos cocinan cosas muy interesantes. Este se han traído a la Purria. Baja un poquito más, amigo. Jaque Mate. Babies. Y los Hijos del Maíz. Más un grupo sorpresa. Muy bien. Vamos con el viernes. Adelante. Rápidamente. Pues mira, a las 5 de la tarde hay una zona de rampas de skate. Sí, han montado un skate park ahí magnífico. Si queréis ir a romperos los dientes, es el lugar. Con disjockeys y grafitis y cosas muy raperas. Y a partir de las 12 de la noche, música electrónica con Tecnopunk Ofensiva. Desde aquí, un abrazo para ellos, a los Ofensiva Tecnopunk, que siempre, aparte de habernos aguantado y tratado de puta madre, además son una gente que se lo hace fetén. Sí, hay que recordar que durante toda la movida de skatepark hay micro abierto y un montón de grupos de hip hop, como ha dicho el compadre aquí, que está bastante. Sí, movidica hip hop. Sí, porque en Cornellá. Los cuatro elementos. En Cornellá hay mucha movida hip hop, o sea, que es interesante, porque la peña ahí eso tiene afición. Luego más? Tenemos el sábado día ya 9 de junio. Hay que darse prisa, tío, tenemos que acabar con el programa. Vamos rápido. Esto acaba con el sábado día 9 de junio, si todavía estás vivo, si todavía tienes más marcha en el cuerpo y si todavía te has quedado con ganas de más. Empezará a las 12 con un Bermud Pro Presos con actuaciones. Atención, esto es muy importante porque este año viene Gitano de Balaguer. Magnífico. Wow. Magnífico. El niño del parche y el niño del parche, el Muletillas y su obra social. O sea, esto promete tanto. Sí, me gusta mucho. El niño del parche, el Muletillas y su obra social. Muy acorde con el Gitano de Balaguer. Y luego Carajillo más Bingo. Y a las 10 un concierto con Insert Show. Adelante. Insert Show, bueno, es igual. The Clean Pockets, Ratzinger, Spatek y los Ignotus. Más carpa electrónica también. Y durante todas las fiestas habrá una expo permanente sobre los carteles de las fiestas de Cornellá, las alternativas, que son 20 añitos con 20 carteles, muy, muy monos todos ellos. Y si queréis saber más, lo más importante es que os vayáis a Google. Si no tenéis internet, pues la pipeáis o gastáis 25 céntimos en un pagui. y ponéis Festas de Cornellà 2012. Importante, ¿eh? Porque... No, Festas Alternativas de Cornellà. Alternativas 2012, ¿eh? Sí. Porque si no, os va a salir... el Google tiene este punto de posicionamiento extraño, ¿eh? Y lo más importante para mí también... Pasar lo mismo que a mí. Lo más importante para mí, amigas y amigos, es que este año han intentado... Por primera vez ya tocar, no sé, una historia de las fiestas alternativas de Cornellà, que son 20 años, la gente juntándose, haciendo otro tipo de fiestas, haciendo otro tipo de no sé, de tomarse la fiesta mayor de otra manera, y por primera vez, y hay que saber que las fiestas de Cornellà son unas que aglutinan al mayor número de gente, y por primera vez el ayuntamiento ha intentado joderlas. Así que es importante que este año vayamos ahí todos a mostrar cómo nos molan estas fiestas y que no queremos que desaparezcan. Paloma, tú y yo tenemos que escribir dos mails antes de irnos, así que vamos a despedir a la audiencia. Venga, chope. Que el señor X necesita una explicación de lo que ha pasado hoy, de lo que lleva pasando ya 3 semanas seguidas. Esto es vergonzoso completamente. Vámonos. Va sonando ya la cuñita de fondo. Recordad, una España arriba. Una España arriba, como decía Paco Pil y como decía la señora esta, sí, de Drum and Bass. Esperanza, prometemos investigar más sobre el lenguaje juvenil. Sí, por favor, vamos a intentar echarle una manita, ¿eh? Recordad que vivís en el mejor de los países, que vivís en el mejor de los mundos y que a pesar de ello no deja de ser buena idea colaros en el Metrol, ¿eh? Porque está a un precio que con eso, ida y vuelta, lo que más o menos se gasta una persona cuando va a trabajar, yo me cojo una taja de puta madre. Así que hasta la semana que viene nos oímos aquí en Chaqueta Muerto. ¡Represena! ¡Ha muerto Tanquete!